Ya tienes tu podcast o lo vas a comenzar. Un estudio debes instalar y lo puedes hacer en tu casa. Mira, fácil y de manera minimalista. Hoy te doy equipos que están actualizados. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo montar un estudio de podcast casero. Ay, qué casero, por Dios. Está bien, vamos a ponerle casero. Estudio de podcast casero por menos de $100. ¿Qué? Robert, ¿cómo va a ser? No, si el Shure SM7B cuesta 400. Bueno, allá usted si compró el Shure, que le vaya bien con su Shure, porque déjeme decirle que el con el que usted me está escuchando es un micrófono de $50. Oye, $50. Y yo no aspiro a más de ahí. ¿Por qué? Porque funciona. Bueno, pero vamos a hablar de cómo a lo largo de estos años ha mejorado la calidad de muchos equipos y han aparecido marcas buenas, bonitas y baratas para montar un estudio. Pero mira, ya no con menos de $100. Yo puedo ponerle con $70. Ya, pero le puse 100 ahí por si hay que comprar un cablecito, un adaptador y demás. Tener un estudio de podcast casero o móvil o portable es lo más fácil ya del mundo. Ya, es facilísimo. Lo más básico que tenemos, claro, naturalmente. Pero vamos, ya hay micrófonos baratos. Pero lo más sencillo que tenemos es nuestro móvil y el micrófono integrado del móvil o en manos libres. Sí, todavía se puede. Todavía, sí, o sea, sí, está bien. Pero ¿qué pasa? Si ya hay micrófonos de tipo dinámico que tienen ahora chip dentro, ¿no? O sea, ya son pequeñas computadoras porque tienen interfaz de audio integrada, son 100% digitales, tienen de manera digital maneras de controlar el ruido ambiente, de aislar sonidos de fuera y demás, y potencia, y un potenciómetro. Vamos a ponerle un poquito de chulería al tema del estudio, para que aparezca un estudio. Vamos a agregarle un microfonito. Claro que con el celular se puede, pero vamos a comprar un microfonito. Entonces, es por eso que hoy quiero hablarte de cómo en 2023 y con cuánto y cuáles equipos te pueden ayudar a tener un estudio que ya no digo casero, es un estudio portable, es un estudio que te puede llevar donde quieras por menos de $100. Antes se podía también, pero hoy hay más equipos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para tener un estudio? Lo primero es un computador, ¿ya? Ese computador no tiene que ser necesariamente un PC de escritorio y una laptop. Comencemos por ahí. Puede ser una tableta, pero puede ser un teléfono móvil, un smartphone, exactamente. Es decir, con un celular, con un smartphone se puede. Ese puede ser tu computador. Hoy la mayoría de la gente, si tú me estás escuchando, seguro que tienes un smartphone. Seguro que sí. Yo ya no uso smartphone, yo uso smartwatch con teléfono incluido, ¿no? Pero bueno, ya eso es otra historia. Yo comencé grabando mi podcast en el año 2013 con el iPhone 4G. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Con el iPhone 4G o 4S, creo que era. Ay, Dios mío. Y seguí grabando con mi podcast, con mi teléfono, perdón, mi iPhone hasta el 2016 o 17, cuando aparece VozJuck. Que fue una aplicación que existe todavía, VozJuck JR ahora se llama, y que luego pasó a llamarse Backpack Studio, que es la que utilizo hoy. Y luego comencé a grabar con mi iPad, ¿ya? Que es como el iPhone grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pantalla es más grande, simplemente. Pero eso no quitaba que cuando yo me iba al interior del país, a otro pueblo, yo grababa con el iPhone. Es decir, el micrófono conectado al iPhone y un audífono. Entonces, lo primero que tú necesitas es un computador. Lo segundo que necesitas es programas o el programa para grabar. Hoy tenemos aplicaciones de sobra e incluso aplicaciones gratuitas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Dolby On, que funciona tanto para Android como para iOS, para grabar voz plana. Tenemos el caso de Anchor, la aplicación de Spotify, para grabar. Sí, funciona, ¿por qué no? Tenemos Spreaker Studio, que todavía existe desde el año, qué sé yo, 2017. Tenemos Backpack, que es solo para iPhone o iOS, mejor dicho. Tenemos Voz Jock Junior, que también es para iPhone solamente. Y tenemos incluso la aplicación de nota de voz de tu móvil. Entonces, ¿tenemos computador? Sí. ¿Tenemos el programa donde se va a grabar? Sí, lo tenemos, comandante. ¿Qué necesitamos? Un micrófono. Un micrófono. Hoy hay micrófonos desde $20. No es que antes no habían, antes también, pero la calidad ha mejorado bastante. Yo compré en el año 2016 mi primer micrófono. Mi primer micrófono que me lo regalaron fue una grabadora, la Zoom H1N. ¿Ya? Esa me la regalaron. Y en el al año de Te Invito a un Café, 2016, compré el Audio-Technica ATR-2100, que es un micrófono que tiene una interfaz de audio integrada, por tanto es digital, pero también es análogo. Yo puedo conectarlo a una mesa de mezcla de manera análoga, yo puedo conectarlo a una interfaz de audio externa, pero ya él tiene su propia interfaz, por tanto con un cable USB, yo lo podía conectar y un adaptador Lightning a mi iPad o a mi iPhone. Y desde el 2016, hasta el 2019 o 2020, yo usé el Audio-Technica 2100. Todavía existe, incluso ahora hay una versión USB-C. Anda creo que por los $100, puede que lo encuentres usado por menos, $80. Yo lo compré en en $40 de segunda mano, ¿eh? Ya, así de sencillo. De segunda mano en $40 hace años. O sea que en ese tiempo todavía se podía montar un estudio con menos de $100. Pero vamos a poner un equipo nuevo hoy. Te puedes comprar, recomendado por mí, porque los he probado. Puedes comprar el ATR 2100. Todavía el que no es USB-C, la primera versión todavía está, ¿ya? Y anda por los $60 o $70. Te puedes comprar también el Samsung Q2U, analógico y digital también, anda por los $60. Te puedes comprar el que yo tengo en este momento con el que estoy grabando. Con lo que tú me estás escuchando es un Maono PD como podcast, PD 100U, con una U al final que significa USB. Esto es un micrófono que salió hace unos meses de Maono, que es solo digital, no es análogo. O sea, tiene su interfaz de audio integrada y va con un cable USB-C al cable de tu iPad o de tu celular, directo y en vivo. Con adaptador o sin adaptador, no necesariamente. Yo compré un cable que va de USB-C a Lightning, porque todavía mi iPad es viejito y usa Lightning, pero los que tienen iPad o iPhone con un USB-C no necesitan ni siquiera un adaptador, ¿ya? Entonces, este micrófono con el que estoy hablando cuesta $50. A veces lo suben a 60, a veces lo bajan. Yo lo compré directamente en la tienda de Maono en China, con un descuento de un 10%. Bueno, este micrófono es suficiente. $50. Bueno, bonito y barato. ¿Tú me estás escuchando? ¿Me escuchas claro? Me voy a acercar un poquito, voy a hablar un poquito más despacio para que no te retumben los oídos. Puede que tenga un poco de bajo. Esto que tú oyes, este efecto así, que suena como un poquito parecido a la radio, es porque yo utilizo un filtro en tiempo real en Backpack Studio, que me hace sonar, me le da un poquito más de fuerza a la voz. ¿Ya? Entonces, este no es el sonido original del micrófono, pero volvemos a lo mismo. Estamos en un tiempo donde hay filtros de voz en tiempo real que te dan una calidad superior a la que trae el mismo micrófono, que te dan por lo menos un color diferente al que trae el micrófono. Entonces, si tenemos un Backpack, por ejemplo, en el caso de Backpack, que lo hace, y un micrófono como este, le meto un filtro, incluso tiene un filtro de reducción de ruido en tiempo real también, y listo. $50, Maono PD100U. Y ya tenemos, y vamos a dar por hecho que tú tienes el computador para no agregarlo en los $100, porque un computador te sale más de $100, no importa el que sea. Entonces tenemos el móvil, tableta o PC. Ahora, entonces tenemos el software, la aplicación Backpack. Vamos a poner que compras Backpack, cuesta $10. El micrófono, este Maono, cuesta $50, van $60. Un audífono es lo otro que tú necesitas. Y más nada. Bueno, pero vamos a agregarte algo más para llegar a los 100, porque si no, no llegamos. Un audífono regular, bueno, bonito y barato. $20, $25. Vamos a ponerle $30. ¿Ya? Entonces tenemos ahí $90. $90. Y si le quieres poner, qué sé yo, más... Ah, porque el micrófono Maono viene con su stand. O sea, que no necesitas comprar un stand. Si quieres te compras con $10 algún pop filter barato, alguna espuma de esa que se pone en el micrófono para aislar de ruidos explosivos. Ahí están, $100. ¿Qué más necesitas? Más nada. Definitivamente más nada. Estamos hablando de un podcast de audio, evidentemente. Ahora, si tú lo quieres hacer en video, una webcam, evidentemente. Otro celular con la cámara para grabarte o una GoPro, ya, pero ese es otro tema. Pero estamos hablando de equipo, un estudio de podcast móvil en audio. Otra posibilidad, a menos que quieras, si quieres hacerlo en video, que incluso no lo vería mal, es tú conectar el micrófono a tu móvil o a tu tableta, en el caso de que sea tableta móvil, y grabarte en video. Y ahí tienes el audio y tienes el video. Luego procesas el audio por un lado, editas tu video, lo montas, lo mezclas y demás. Todavía así no supera los $100. O sea, no puedo usar Backpack si me voy a grabar en video con el iPad. Pero yo puedo grabarme en video en el iPad y luego montarle en un programa de edición que puede ser gratuito como Audacity. Puedo mezclar y ponerle la intro y el outro al podcast. Y ya. Entonces yo, como no grabo video hasta el momento, lo que grabo es audio, no necesito la cámara. Por tanto, yo voy sobrado con Backpack, feliz de la vida, escuchándome en tiempo real y haciendo lo que tengo que hacer, dedicándome a crear un podcast de calidad. Recuerda que la calidad no está en el monto que inviertes. Lo hablamos en el episodio pasado. ¿Ya? Yo en este momento estoy grabando exactamente con un iPad del 2017, que sí, ya quiero cambiarlo porque ya va lento, pero mientras tanto está ahí, porque las cosas es cuando uno puede, no cuando uno quiere, porque no todo es cuando uno quiere. Bien, entonces tengo el iPad del año 2017, pero también tengo un iPhone SE primera generación, que todavía funciona Backpack en él, mucho cuidado. Tengo el Maono PD100U conectado a un brazo que tenía hace mucho tiempo porque no me gusta el stand que trae, con su cablecito conectado al iPad, y tengo el audífono conectado al iPad también en el jack de audio. Y este audífono es viejito, es un Sennheiser que me costó unos $25, y mi voz, y claro, tengo una pantalla de frente y tengo otro computador con el guión, pero eso es una opción porque la tengo. Y ese estudio, esa configuración, yo me la puedo llevar a donde yo quiera. Yo puedo grabar en mi trabajo, yo puedo grabar en la calle, yo puedo grabar en el vehículo, que es más complejo, que luego cómo montar el micrófono. Sí, esas son cosas que hay que resolver. Yo he grabado en pueblos, en Airbnb, me meto en un armario, busco espuma, almohadas, y eso son otras cosas. Pero el estudio está ahí, el estudio es eso. Claro, espérate, para parte del estudio. Ay, se me faltó, me faltó agregarle algo al estudio. Y yo creo que ahí completamos con los $100 un espacio más o menos adecuado para grabar. Ya, libre de eco, pero te voy a decir algo, Si tu micrófono, como el que yo tengo, es cardioide, tú puedes grabar en la calle y aísla bastante bien el ruido ambiente. Y si tú estás en un espacio con mucho eco, tú puedes acercarte al micrófono, hablar naturalmente, tranquilo, tranquila, sin gritar, y el eco no retumba tanto. ¿Por qué? Porque tú bajas un poco la voz y te acercas al micrófono y el micrófono está recogiendo 100% lo que viene de tu voz. Tú no te das cuenta porque tengo un filtro de reducción de ruido, pero yo tengo frente a mí un abanico dándome en la cara porque hace un calor que de morirse. Y si yo hago silencio, tú no lo vas a escuchar, mira. No lo vas a escuchar. No lo escucho yo, no lo vas a escuchar tú. Entonces sí, el espacio es importante. Claro que sí, pero no es vital tampoco, porque si a mí me tocó grabar en un parque, grabemos en el parque. Lo importante es que, por lo menos para mí, un buen estudio de podcast casero, de buena calidad, es aquel que te puede llevar a todas partes. No es el que te tiene sembrado en un escritorio. Ah, no, es que yo no puedo grabar si no llego a mi casa. No, no. Si yo necesito grabar fuera, yo me llevo mi mono, mi cable, mi iPad y mi audífono. Listo, vamos arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que grabar? Ahí lo tienes. Hoy tenemos, te puedo dar otras marcas. Vamos a ver, Maono, por menos de $100. No, es que no se me ocurren otras marcas. ¿Ya? Hay personas que les gusta mucho el Rode PodMic. Yo lo tengo, pero es un micrófono que vale $100, que necesita, para que coja fuerza, un amplificador adicional que anda por los $60. Ya van 160, pero necesita una interfaz de audio. Y cualquier interfaz de audio buena, bonita y barata está sobre los $150. Entonces, si tú tienes que tener una interfaz de audio de $150 más $60 de un Cloudlifter o de un amplificador, de un booster, así es que se llama, booster, ya van 210 más el Rode PodMic, son 100, $310 para un micrófono y ya. Y te falta el audífono. Nah. El PodMic, repito, yo lo tengo. Tengo la interfaz de audio. Aparte, tengo el boost. Y ahora mismo lo cambié por el momento por este Maono de $50 que no necesita nada de eso. El cable y conectarlo al iPad. Entonces, sí, hay otras marcas. Por ahí vi una Fifine, que no he escuchado esa calidad. Realmente no sé si recomendarlo. Hay una marca Fifine. Hay una marca que imita mucho el Shure SMV7, que es FDUS. Son marcas chinas que hay que te ponen un micrófono más o menos diseñadito y con un diseño de esos de tendencia, simulando el Shure SM7B. El tema de el color del micrófono es importante para mí. Entonces ya yo sé que como tengo filtros con backpack, pues entonces yo, si no se escucha, si el color que tiene ese micrófono no es la gran cosa, pero el micrófono me gusta, pero me conviene, pues yo lo compro y le pongo su filtro. Habrá micrófonos que no necesitarán filtros. Por ejemplo, con el ATR-2100 yo no uso filtro porque a mí me gusta cómo suena, tal cual. Recomiendo yo comprar micrófonos más caros si usted quiere y si usted puede, pero de necesitar micrófonos más caros, de necesitar, o sea, no es una necesidad tener micrófonos caros. Es apariencia, es lujo, es estatus para algunas personas, pero créeme que el que oye un podcast ni sabe lo que tú estás usando. Lo que le interesa es lo que tienes para decirle. Ahí lo tienes. ¿Cómo configurarías tú un estudio de podcast por menos de $100 con los equipos que hoy tenemos? Dejo ahí el debate abierto. Te invito a unirte a nuestro canal de Telegram, @RobertSasuke, para que continuemos con esta conversación. Ah, voy a colocar una foto de la configuración del Maono, el iPad y el audífono para que lo vean en Telegram, @RobertSasuke.